9 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos, como le decíamos, hoy con el recuerdo en torno a la Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Unificación. El pasado martes, les informamos, tenía lugar una Asamblea General Extraordinaria que supone un paso más dentro de lo que es la extinción de esta sociedad, disuelta ya en una primera fase, según ley, y bueno, pues que conllevara un proceso de liquidación, que es el que su inicio se aprobaba en la asamblea de este pasado martes. Al hilo de esa nueva reunión, queríamos retomar un poco pues la última información al respecto, sobre todo porque además ya decimos, ha supuesto una entidad histórica en el caso de nuestra población, a la que estaban ligadas miles de familias, una grandísima parte de nuestro municipio, que tuvo una gran repercusión a nivel local, incluso casi a nivel comarcal, porque en su momento era uno de los grandes almacenes, entre comillas, grandes supermercados que podíamos encontrar en Ubrique y en toda nuestra zona. Vamos a recordar todo ello, vamos a informar sobre en qué punto se encuentra todo ese proceso de liquidación ya, junto a, dentro de lo que es el órgano de administración, pues su presidente nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, Juan Guerrero, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Junto al vicepresidente de este órgano, José Fernández Corral, buenos días por acompañarnos, buenos días. Buenos días. Y también Magdalena Centeno, que es tesorera de este órgano administrador. Magdalena, días. Buenos días. Buenos días. A los tres, muchísimas gracias por haber aceptado, ¿no?, esa invitación. Vosotros mismos, ¿no?, decís que queréis informar al respecto porque, de hecho, lo estamos comprobando, cómo estamos ofreciendo comunicados de cara a la asamblea, incluso, bueno, pues publicaciones en boletines oficiales, todo ello dentro de esos trámites y todo ese proceso, ¿verdad?, que se ha iniciado, y que, bueno, si os parece, ahora vamos a ir analizando todo ello. Por lo pronto, el martes, asamblea extraordinaria, que tenía como el lunes, como objetivo, pues seguir dando pasos en ese proceso de ya liquidación, ¿verdad? Sí. Comentando un poco en qué supuso esa asamblea, es un paso más, ¿no? Es un paso más, como tantas que hemos hecho al cabo de estos años, a pesar que nos hemos tirado para un montón de tiempo esperando a noticias de qué forma podíamos disolver la cooperativa. Y todo ello dentro de lo que será en un futuro próximo la extinción, ¿no?, de la sociedad. Sí. Desde el 2011 no tiene actividad, pero la gente piensa que es que hemos perdido el tiempo en esos años, y no es así. Hay cosas que hay que mantener, hay legalidades que nos exige 25 años. Hemos tenido que entregar el local que teníamos, entregarlo también al ayuntamiento, y luego ha sido el parón después del COVID. Y la verdad es que, aunque nos hacíamos la pregunta cómo lo hacemos, ni siquiera la Junta de Andalucía nos pudo ayudar. La Junta de Andalucía nos mandó una carta diciéndonos que lo habíamos hecho muy bien, que habíamos pagado a todo el mundo, de hecho lo hemos hecho, hemos pagado a todo el mundo, queda un remanente, pero que no nos podían ayudar. Y al final hemos tenido que contratar a una empresa especializada en liquidación, porque no había otra forma de hacerlo. Sí. Es así como dice Magdalena. Y esta empresa pues surgió hace cuestión de 6 meses a través de una propuesta que me planteó el que nos lleva lo que es el tema de las cuentas y demás, que hablando con él pues me dice: mira, Pepe, yo he encontrado estos señores que se dedican a esto. Y le digo: ¿por qué no los citas y cito yo a la Junta de la Cooperativa y hablamos con él a ver si de qué forma él a ser especialista en este trabajo? Pues dijimos, pues, a ver si podemos facilitar esto, porque nosotros llevamos dando tumbos ya un montón de años y siempre chocábamos donde mismo. Cuando llegaba al final, parecía que íbamos a llegar al final, nunca llegaba al final. Entonces, este hombre nos dijo que sí, nosotros aceptamos las propuestas de él y aquí están los hechos. Se empezó ya por la asamblea, se hizo el comunicado, como ustedes saben, que ha estado durante 2 meses aquí en Radio Ubrique puesto, se ha publicado en el boletín oficial de la provincia, porque lo que exigían era Sí, hay una serie de pasos, de publicación de lo que son estas convocatorias y demás. Al final mucho trámite, ¿no? Y sobre un todo, proceso muy la complicado, ley, ¿no? Como nosotros hemos hecho en 25 años, no nos hemos salido en ningún momento de la ley, porque no queremos, porque eso nos puede repercutir a nosotros. Y nosotros, cuando llegamos a cooperativa, imagínate que llegamos, que yo creo que llegó él un poco antes que yo, Juan ya estaba, nos dicen que debemos 12 millones de pesetas, y no eran 12, era 80. Tuvimos que pagar a todo el mundo, sacar esos 80, y al final hemos conseguido pagar con satisfacción de todos nosotros, que éramos cinco, Teresa Menacho, Juan Guerrero, que es el presidente, Pepe Corrá, Pepe Carrasco y yo. Y nuestra satisfacción ha sido buena, que sí, en los últimos años estábamos, que Pepe y yo hablábamos, y yo, ¿cómo lo hacemos? Y de él habló con Pepe, pues ya estábamos, a ver qué hacemos, que tenemos un abogado, tampoco nos daba la solución. Hasta que dijeron, esta empresa está especializada, pues ya está, dice Pepe, pues falta poco ya, pues venga. Y este señor, con leyes en la mano, la ley en la mano, nos ha hecho todo y nos está haciendo. En vuestro caso, sois socios, supongo, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, de la sociedad cooperativa, y en un momento determinado, bueno, pues cuando cesa la actividad, se inicia ya todo este proceso, ¿no? Sí. Y formáis parte de lo que es un consejo rector, ¿no? Antes de que se cesara, la verdad que yo he estado en dos etapas. He estado en la etapa que dice Magdalena y anteriormente también estuve en otra etapa anterior. Sí, por eso he dicho que no soy. Porque en la cooperativa de consumo estuvo a punto de, bueno, el presidente de la cooperativa llegó a la asamblea ahí en la AI con la llave en las manos para entregársela a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo de la cooperativa. Y entonces salimos un grupo de personas, entre ellas Carlos Ríos, Aniceto, unos cuantos que ahora no recuerdo todos porque estamos hablando de hace por lo menos 30 años. Sí. Entonces empezamos a funcionar y nos dimos cuenta que cómo se iba a cerrar la cooperativa si era el único freno que tenía la localidad para frenar un poco los precios que no se desmadraran. Que teníamos unos precios bastante adquisitivo para los socios y no solamente, sino una ventaja a la hora de libros, a la hora de ropa, que se puso ropa. Pero nos encontramos nosotros con la sorpresa de que la ropa la teníamos cerrada, lo encarzado lo teníamos cerrado. Y decíamos, y bueno, ¿y cómo puede estar esto aquí y no se haya vendido? Porque no estábamos hablando de una peseta ni de dos, hablando de casi 18 millones de pesetas que había en existencia arriba en el almacén y no se tocaba. Y eso no tenía casi salida. Yo no sé quién compraba ni quién no compraba, pero la verdad que parece que se compraba, como me decían algunos, que se cobraba por lo que se compraba, no por lo que se vendía. Porque ahí había unos acuerdos raros también con alguna gente que se habían hecho cargo de la planta alta. Total, que fuimos solventando esos problemas y fuimos liquidando lo de arriba a unos precios bajos. Y ya cuando quedaban nada más que restos, pues también la cooperativa le ofreció a las asociaciones de vecinos la mercancía que tenía. Sí, eso ya estaba yo. Sí. En eso ya estaba yo. Se le ofreció la mercancía que tenían a bajos precios con la intención de que si ellos podían salir de ellos, porque como sabemos en las asociaciones de vecinos hay mucha gente que también estaba necesitada y a lo mejor la calidad que se vendía en la cooperativa, tanto de calzado como de ropa, pues no podían llegar a ella, y sin embargo eran ropas buenas, sino que eran unos colores raros en zapatos, total que un desastre en compra. Y entonces se fue liquidando y algunas asociaciones de vecinos se ofrecieron y también tuvieron una colaboración buena, que también por ahí las cooperativas recogió un dinero en vez de vendérsela porque vinieron varias gente a comprarla para rastrillo y cosas de esas. Y sin embargo nosotros dijimos, antes que de venderse el rastrillo, la ofrecemos en el pueblo y si se queda algo que se quede en el pueblo, ¿no? Eso era ya en la etapa ya que estaba ya cesando la sociedad, ¿no? No, todavía, en teoría no, porque tuvo 4 o 5 años más. Lo que pasa es que ya después nos encontramos con la dificultad de que en Ubrique se estaba creando el edificio del Hipersol y yo precisamente en casa de un taller de mecánica que estaba, le estaban ofreciendo un local comercial allá arriba, que todavía no estaban haciendo más que los fondos. Y entonces en esa conversación dice, chiquillo, si aquí hay un montón de gente que va a pasar por aquí, porque aquí va un Hipersol. Y le digo, ¿qué? Porque yo ya tenía oído que iba a ir un Hipersol allí. Y entonces a Aniceto le digo, Aniceto, lo que a ti te han dicho no es verdad. Porque nosotros queríamos impedir de que entraran grandes superficies aquí con el fin de que el comercio local no se viera perjudicado. Y entonces se fue a Aniceto al ayuntamiento y tanto el perito como el alcalde de entonces le dijeron rotundamente que era mentira. Bueno, No, ¿a lo hecho está? No era mentira, porque la carretera Jesús Lindubrique ya estaba pedida también. No lo era. Total, que hasta ahí, pues, ya con la competencia de esa gran superficie, pues ya empezamos con la competencia y las pérdidas que había. El almacén estaba lleno de pérdidas. Tuvimos que tirar toneladas cuando llegamos. Hay que tener en cuenta que nosotros nos encontramos con varias dificultades. Nos encontramos, por un lado, con un material que habían comprado de informática, que costó 21 millones de pesetas. Que no servía. Que no sirvió en ningún momento. Pero dile qué hicimos con ellos. No, se le repartió, pero que tampoco le pudieron dar mucha autoridad a las ADN vecinos, porque eran defectuosos y que fue un juego que le marcaron a la cooperativa antes de nosotros entrar. Porque eso no lo encontramos nosotros envasado ahí, un montón de texto como... Igual que los 2.000 kilos de café que caducaban. 2.500 kilos de café que caducaban, lo compraron con una fecha y caducaban los 3 días. Esas son las buenas gestiones de algunos señores que teníamos al frente. Y me llaman a mí y me dice: señora, que le tengo que llevar 2.000 kilos de café. Digo, perdón, pero están caducados. Digo, un momento, ¿me quiere usted explicar, señor? Es que esto lo compraron con 3 días de caducidad y han pasado 10. Pues no me lo traiga, ¿para qué le voy a pagar porte? Mire. No, se mandó a la quema. Se trajo. Sí, se lo mandó a quemar. No, lo mandaron allí. Se trajo porque nos costaba mucho dinero. Pero que tenemos certificado allí, que la cooperativa en su día tenía que justificar de alguna manera dónde había ido a parar ese café. En definitiva, una gran cantidad de pérdidas que hacían imposible la continuidad. Imposible. Y ya cuando entró el Iberzor ya es que costaba mucho trabajo y además desconocíamos la deuda que tenía la cooperativa. Exacto. Porque una cosa es la Junta Rectora y otra cosa es quién lleva la cooperativa. La contabilidad. A pesar de que nos enteremos de algunas cosas, pero te enteras de lo que te ponen en el papel delante de las reuniones, pero no de lo que hay por detrás. Porque nosotros no nos podíamos imaginar nunca que de pan se debieran cerca de 5 millones de pesetas. O que a los trabajadores no se les estaba pagando. Hubo una fecha que sí teníamos conocimiento y que algunos cobraban en compra de la semana. Pero cuando ya no había remedio. Sí, ya no había, entonces ya no había un duro. Llegamos a la conclusión que nos pusieron en contacto con una grande, con Crevillé. Sí. Y entonces cogimos, pues le alquilamos a los locales a Crevillé con la intención de lo que se fuese recogiendo del alquiler, se iban pagando las deudas que teníamos, que nos decían que eran unos 35 millones de pesetas y cuando nos vinimos a dar cuenta eran cerca de 80. Pero es que primero lo que nos dio Crevillé por el traspaso se le pagó a todos los trabajadores, hasta la última peseta, a todos los trabajadores, cogido dinero y pagado dinero. Eso fue. Eso ha sido una satisfacción para nosotros total. Poder hacer eso y hacerlo medianamente bien, dentro de nuestro alcance. Pero sobre todo con la ley en la mano y lo justo, que es lo que nosotros hemos intentado. Lo justo. Y jamás hemos cobrado, ¿eh? Yo he estado 26 años y Pepe lleva por lo menos 30. Y Juan. Y jamás ninguno hemos cobrado en la Junta Rectora. Al final, para que quede hemos claro comido juntos, ¿eh? Hemos comido juntos, pero no lo hemos pagado nosotros. Porque dijimos que yo tanto trabajar, para allá, para acá, muchos viajes, con dinero nuestro. La gasolina, eso la repartimos entre nosotros y ya está. Sí, sí. Y nunca hemos pasado. Que ha costado el dinero. Sí. Nos ha costado el dinero. Por decirte la cantidad exacta del total de pagar, de los atrasos que se le debían en nómina a algunos trabajadores y más las indemnizaciones, esto que nos lo anticipó Crevillé, fueron 13.010.584 pesetas. Que fue con lo que pagamos. Eso lo cobraron integralmente entre indemnizaciones y atrasos los trabajadores que tenían la cooperativa, antes de que se hiciera cargo Crevillé. Porque nosotros dijimos que los primeros dineros que cogiéramos del traspaso de alquilar era para pagar a los trabajadores. Se quedara, si no se podía pagar a alguien, que fuera a otra gente, pero los trabajadores tenían que cobrar su dinero, porque nosotros también somos trabajadores. Exacto. Entonces, el de empezar a pagar, pues se hizo de negociaciones con todo el mundo y se empezó un poco más tarde. Como no nos negábamos a pagar, nunca tuvimos problemas con ninguna empresa. Eso también lo digo con satisfacción. Jamás tuvimos problemas con una empresa. Que lo pasamos mal, sí, porque venían hasta las casas de nosotros a buscarnos. Exacto, sí. Porque había gente que le decían: ve a la casa de fulano, que si tú le cuentas el tema a fulano, él lo va a presentar a la Junta Rectora y te van a reconocer la deuda. Y de hecho reconocimos una deuda que no aparecía. Estaba por papelitos, pero papelitos, sí. No lo comprendíamos. Que se hicieron cosas que no eran justas, ni legales. Se pidieron unas subvenciones a la Junta de Andalucía. Uf. Y para justificar las subvenciones a la Junta de Andalucía hicieron alguna factura falsa. Punto. Y ese señor me llamó a mí que se moría prescrito, llorando. Eso ya prescrito. Pero ese hombre vino y dijo que es que me presté yo a esto. Exacto. Y encima, y bueno, y tuvimos el agravante de eso, que encima tuvimos que devolver 2.600.000 pesetas de la subvención del coche, porque era para la furgoneta chica. Uh-huh. O sea, que hay historia. Y irme yo con Mari Carmen a las 6 de la mañana a Cádiz, a Sevilla, cargada así con dos cestas de factura, para compulsarlas todo, que todo fuera legal. Y contigo, o sea, contigo en eso que funcionaron en devolver... Y esto estamos hablando que era en los años 80. Sí, a principios, finales de los 90, principios de los 80. Ten en cuenta que un Crevillé... ¿Lo cogió en el 99? En el, sí. Yo lo tenía por aquí. Creo que fue en el 99, ¿no? Que para que lo cogiera Crevillé también... También tuvimos que ir... No, y antes tuvimos también otro acuerdo. Antes estábamos con Spar. Con Spar, que nos hizo una oferta y la rechazamos porque no había ni para pagar la mitad de los trabajadores. También le exigimos a Crevillé... Que se quedara. Un compromiso de que se quedara el personal trabajando... El que quisiera, vaya. El que quisiera. Pero vamos, un puesto de trabajo, pero ellos que dijeran que no. Le dijimos nosotros, le sacamos el compromiso de que los mismos trabajadores que había, que se quedaran. Que tenían que respetarle los puestos de trabajo. Los puestos y de ellos trabajo. Estaban de acuerdo. Y las categorías. Incluso con el dinero que nos dio, nos faltaba dinero para liquidar a los obreros, a los trabajadores. Y nos lo adelantó. Y nos adelantó el IVA. Nos los adelantó. Para poder pagar. A los trabajadores nada más. Después nosotros ya tuvimos que negociar, como dije en la asamblea el lunes. Intento de que funcionase, porque creía que nadie... en realidad es otra cooperativa. Entonces, nosotros lo que intentamos es que hubiera un freno en la grande superficie aquí en Ubrique. Uh-huh. Y como teníamos los medios, que eran los edificios, exacto, pues intentamos de darle salida por todos lados, porque también hubo un señor del puerto que también tuvo arriba cristalería y cosas de esas, que surtía antes a la cooperativa, y vino el hombre y se ofreció 18 montos arriba y le paga usted un alquiler. También estuvo funcionando durante un tiempo. O sea que se han buscado medidas... Multitudes de soluciones. De soluciones. Después siempre pensando en los socios. Porque a los socios, en primer lugar, dijimos, bueno, porque llegamos a la conclusión de que antes que se perdiese en la edificación y demás, reinvirtieran en el ayuntamiento vendiendo los supuestos que se le han vendido, que por eso tenemos el dinero que tenemos, de lo que ha quedado. Y el ayuntamiento pues fue comprándonos en parte y íbamos quitando deuda y demás. Y ya al final pues le vendimos el edificio último, ya cuando Crevillé se fue, que nos dejó eso todo para arriba. Si os parece, vamos a repasar todo ello, porque estamos hablando sobre todo de la etapa final. Esto sería, me decía, el tema de Crevillé en el año 99. Sí. Esta ha sido ya la etapa última, pero recordemos, ¿cuándo nace Unificación? Vamos a ir repasando históricamente. Me hablabais de los años 70. 77. En el 77 empezaron a Aniceto, Manolo Sierra. Manolo Sierra, el Moro, no, Manolo Sierra no estaba entonces. ¿No? No, ni hasta la cooperativa. Empezó el Moro. Los primeros, Medinilla, el que fue el primer presidente de la cooperativa, total, que se abrieron un abanico de gente que estaban en el entorno de la cooperativa, que estuvieron durante muchos años en el entorno de la cooperativa. Y ellos iban por sectores. Y trabajando, que repartían con el carro, Sí, pero ya eso vino después. Estamos hablando de cuando se inició la cooperativa, cuando se empezaron a suscribir gente a la cooperativa y después se le dio principio realmente de la cooperativa. Estamos hablando de una época, un contexto social en el que el cooperativismo además era importante en Ubrique. Había sociedades cooperativas de la piel, incluso de vivienda, y en este caso fue de consumo, y el objetivo era, pues como nos comentabais, ¿no?, hacer llegar los alimentos asequible, ¿no? De que tuvieran, de que se elevaran en las tiendas, ¿no?, como es normal. Pero para evitar eso, pues se fundó la cooperativa, buen precio y todo bien, hasta que vino todo mal. Y con la función social que tenía, porque ya hablaba ahora de los libros. De los colegios, de los niños. Se le rebajaban tanto por ciento a los socios de los libros. O sea, que se han hecho muchísimas cosas en la cooperativa. Se empezó, O sea, se empezó con, sobre todo, alimentos, pero después también ropa y juguetes, recuerdo yo, por ejemplo. Sí, los también. Juguetes eran todos los años, todo el fin de año de la, para Reyes. Para y Reyes. Libros. Y libros. Mm-hmm. Era, como decimos, la verdad es que el, un supermercado que a esa altura de... en esas décadas, pues todavía estábamos hablando de tiendas de barrio, ¿verdad? Sí. No había supermercado de ese tipo aquí en Ubrique y pocos habría en la comarca. No, y que si tenemos en cuenta, Unificación disponía de 2.600 metros en el local grande de Ingeniero Juan Romero Carrasco. Después teníamos el centro de Murillo, que también son otros 80 o 90 metros cuadrados. En el Reyes Católico, que también... Y aquel era más chiquitito. Y arriba. Más chiquitito, pero que también teníamos, que eran una serie de locales. También estuvimos en el Lian Champó. También estuvimos en la plaza. En la plaza. O sea, que teníamos una red de... Cinco locales, locales. He apuntado por aquí. Sí. Tenía, recordaba varios de los que había apuntado, pero no todos ellos. ¿Y todos eran en propiedad o alquilados? No, uno eran alquilados, en propiedad solamente. Se tenía Murillo y el ingeniero Juan Romero Carrasco. El resto eran alquilados. Me decís que en esa evolución, ¿no? Primero, bueno, pues fueron unos cientos de socios. Juan, por ejemplo, me enseñaba el carnet con el socio número 100, ¿no? 100, sí. Mis padres tenían el 139, lo recuerdo, no sé por qué, pero ese número se y lo recuerdo, ¿no? Y de haber ido a comprar y demás. Y bueno, pues a partir de ahí, hasta más de 2.000 socios, ¿puede ser? Sí, ¿no? Unos 2.200 y algo. 2.300 y algo. Más de 2.300. Estamos hablando. 2.300. Claro, 2.300 familias. Así que era un porcentaje casi total de Ubrique, ¿no? Sí. Un porcentaje altísimo, ¿no? Recordemos que, bueno, pues ofreciendo ayudas a precios más baratos de los habituales. O sea que durante unos años, la verdad es que se desarrolló esa función social. Muy y bien. Con calidad. Además, con calidad, como decía. Sí. Y con una variedad también de productos que a lo mejor no podía encontrarse en la tienda. Ahí había de todo, pero claro las circunstancias mandan. Se empezó en la primera planta de aquí al lado, ¿no? De Ingeniero Juan Romero Carrasco, digo. Se empezó en Reyes Católico, me parece que fue el primer local que se empezó. Sí. Pero tened en cuenta que nosotros estamos hablando de casi... Porque la cooperativa de consumo, si se cuenta la fecha que estamos hablando de más de 50 años. No, de 40 y algo. No, a ver, 77, 47, pues 47. 47, más o menos, creo. De 50 años. Entonces, nosotros... Yo llevo 44 y me apunté yo cuando pasó lo que conté anteriormente de los ordenadores y esas cosas, que entonces iban a entregarle allá de la Junta de Andalucía y en la AIS nombraron a la Junta que salimos entonces, ya habían pasado unos años. Quiere decir que muchas de las cosas que estamos hablando de oídas, no porque las hayamos vivido nosotros. Exacto. Porque antes que nosotros había mucha gente trabajando, mucho más que nosotros, digamos, en el sentido de que a ellos les tocó lo más duro. Porque aquí venían los camiones, descargaban en los almacenes que tenían, y después los mismos de la Junta Directiva tenían que estar con carrillos llevando, que mucha gente hablaba mal de ellos. Yo, en los años que he estado en la cooperativa, de todos los comentarios que hacían, yo no he podido... verificar nada de eso. Entonces, yo le doy su voto al máximo y lo respeto al máximo, porque sin la colaboración de ellos, Unificación, el trabajo, no fuera. Porque si tú fueran tenido que pagar las personas que iban a reponer, las personas que pasaban los artículos de un lado a otro, que tenían que ir a comprar a Yala, que tenían. Es que eso fuera sido imposible. O sea, que ha sido un esfuerzo durante tantos años de mucha gente que ha habido ahí en la cooperativa. Otros también se han equivocado, digamos. Pero, sí, es lo que fue la gestión, ¿no? La gestión. O no contaron con las personas adecuadas, porque algunos, yo sé de, por ejemplo, lo que estoy diciendo de los ordenadores y eso, yo sé que en ese momento hubo que hacer una auditoría a la cooperativa cuando nosotros entramos, porque claro, nosotros queríamos saber cómo estaban las cosas. Y entonces en esa auditoría nos pudimos dar cuenta de que hubo alguien que se aprovechó de las circunstancias de los que estaban en la directiva. Lo mismo que a lo mejor mañana puede salir que alguien se haya aprovechado de las circunstancias de nosotros. Pero había responsabilidades en aquellos momentos en la auditoría y nos reunimos con los responsables que estaban por entonces y se lo dijimos. Le dijimos, lee esto. Cuando lo dio Joseph, se puso blanco. Dice que yo esto no sabía nada de esto, ni yo me he enterado de nada. Y nosotros verificamos que era verdad. Pero se hizo una compra tres días o cuatro días antes que lo acordara la Junta Rectora. Y eso, lo que pasa es que acordamos por unanimidad que como se veía que no había beneficio en la directiva, no quisimos darle curso. No. No merece la pena hacer daño a las personas que estaban ahí trabajando como negros. Vosotros entrasteis como nueva junta directiva en aquella época. Sí. Esto estamos hablando hace 30 años, sí. Me decía. Sí. Comentamos, más de 2000... Yo soy muy malo para la fecha, ¿eh? No te fíes de mí en la fecha porque yo no me acuerdo ni los años que tengo. Yo creo que entré sobre el 97, 98, yo. Sí, pero ellos ya estaban. En los años 90, por tanto. Estaban, sí. Pero yo estuve anteriormente en la fecha en la que otra te estoy también. Es que él estuvo en lo la que pasa que ya hubo un vacío ahí que entraron una gente en la gerencia de unificación que no estábamos de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo, y entre los que no estábamos de acuerdo pues nos quedamos fuera de la junta directiva en aquella fecha. Después por circunstancias hubo que volver otra vez y hasta hoy. A mí me costaba entrar por ser mujer, lo digo, pero me llamaron las trabajadoras. También en el, claro, ¿no? Me presentaba siempre, pero como era mujer, porque me decían, preséntate, bueno, si es que aunque me votaran las mujeres, nada más. Pero al final me llamaron las trabajadoras y entonces pudiste entrar. Digo, pues ahora bien, mira ahora qué bien, ahora sí que voy a ir. Bueno, pero ellos sí me aceptaron. Nunca, además, hay anécdotas que, por ejemplo, hubo un tiempo, yo era de personas, y hubo un tiempo en el cual la Junta Rectora estaba un poco desanimado a lo máximo, y había que nombrar a la Junta Rectora y yo tuve reuniones con los trabajadores para que los propios trabajadores estuvieran dentro de la Junta Rectora, porque veía yo que si estaban dentro, a lo mejor iban a intentar enderezar un poco más la cooperativa, de que hubiera menos cosas de las que habían pasado. Pero bueno, como todas las cosas, unas veces sales bien y otras veces sales mal. Pero Pepe, yo pienso que ser trabajador y pertenecer a la Junta es bastante difícil. Yo creo que por eso se negaban. Que eso no es, pero si estuvieron, poco compatible. Estuvieron, sí, ¿eh? Yo sé que estuvo una o dos. Pero algunas. Pero bueno, está bien. Errores. Sí, está claro. Hablamos de más de 2.300 socios. No, 2.300. ¿Cuántos trabajadores pudo llegar a tener la cooperativa? Pues yo me parece que llegamos una vez a 16 o 17 trabajadores. A través de los diferentes centros. Sí. Vamos a seguir con ese repaso, pero una oyente, por ejemplo, dice ser socia desde la fundación de la cooperativa. Conserva el carnet. Esta señora sabe que hace tiempo se hizo un reparto de dinero a los socios fundadores con el dinero que invirtieron. Creo que fueron 6.000 pesetas, creo recordar. Esta señora dice que a ella no le han dado nada. Quisiera saber qué debe hacer para recuperar la inversión. En primer lugar, lo mismo que se está haciendo ahora para la liquidación, se hizo en ese día. O sea, nosotros, como no había manera de beneficiar a los socios, porque no se podía repartir dinero, no podíamos montar otro supermercado para poderle poner precios más baratos, entonces estábamos que no había posibilidad de nada. Entonces llegamos a la conclusión, la Junta Rectora, en justificar, y era lo que voy a decir, en justificar un dinero que dieron los socios, que cobraron a través de beneficio de los libros, que se les descontó, nosotros lo argumentamos para poderle devolver a todos los socios que lo solicitaran la famosa 5.000 pesetas, que eran 30 euros. Exacto. Pero entonces, ¿lo tenían que solicitar? Si no se presentó no, pero, en 6 meses. No, déjame que lo termine de explicar, porque si no se aclara. Esta señora dice que no lo pudo cobrar. No. Nosotros durante 3 meses estuvimos publicando y estuvieron dos señoritas en los que nos llevan las cuentas recogiendo los datos, lo que no podemos estar eternamente, claro, sin saber, además con el problema que tiene la cooperativa con tantos años, no sabemos los socios que tenemos, no sabemos los que han fallecido, no sabemos quién socios sí, porque tenemos libros de socios, pero hay también gente que se han dado de baja de socios. Entonces ahora mismo lo que se intenta es eso, de hacer un listado, y por eso estamos haciendo esta publicidad los 2 meses que hemos estado para la asamblea, que se ha leído en el boletín, que ahora vamos a dar 3 meses más para que la gente reclame. Ahora ya no pueden reclamar lo de las 5.000 pesetas, porque eso cumplió el plazo que se puso. Sí, eso fue un primer reparto, podemos decir, ¿no? De la devolución. Devolución de una inversión, una pequeña inversión. Una justificación de que la cooperativa estaba viva y que estaba con los socios y que lo que quería era favorecer a los socios. Porque incluso nosotros no solamente se hizo eso de las 5.000 pesetas, después teníamos el dinero en el banco y un día pues llegamos a la conclusión, ese dinero ahí no da utilidad ninguna, porque el beneficio que daba era mínimo, eso se puso de una forma en el banco para que no se perdiera, que no nos costara intereses, estuvo un montón de años, pero después, no me acuerdo en el año que era, como he dicho antes, son malos para la fecha, nos fuimos a hablar en el banco y le dijimos, pillo, de esto no estamos teniendo beneficio. Y ahora yo escucho que por una que tienen un dinero en el banco le dan un televisor, que le dan esto. Entonces, llegamos a la negociación y nos dieron 3 o 4 televisores, ¿no? Sí, sí. Y hicimos una asamblea general y también se sortearon. O sea, que la intención de la Junta Directiva, por lo menos desde que yo he estado en ella, ha sido intentar de pagarle a los que se le debían, principalmente a los trabajadores. Que se les pagó. Y después a la gente que tenía, a los acreedores que hubo que negociar con ellos, porque si no, no fuéramos tenido dinero, o no hubiera dinero hoy, porque la deuda era el triple de lo que se ha pagado. Lo que pasa es que se llegó una negociación y unos entraron con el 50, otros no entraron, y claro, y viéndose que todos los meses cogían, porque los que se cogían de crevillé se repartían proporción a la deuda. A uno le pertenecía... Primero eran todos los meses, pero había veces que le correspondían 25 céntimos. Decía 25 céntimos a un señor que se le deben 30.000 euros. Bueno, 30.000 pesetas por entonces. Pues era una porquería, hubo que negociar con ellos, ponerlo a 2 meses o a 3 meses. Claro. No recuerdo ahora. Y un mes se les pagaba a uno y otro mes a otro. Sí. Claro, porque era la única forma de poder pagar. Y ya al final pues tuvimos que negociar con ellos y decirle, mira, como vamos a vender locales este y este... Nosotros nos comprometemos a pagarle a ustedes cuando vendamos el local este, siempre y cuando que ustedes nos deis una quita. Y nos la dieron, llegamos a un acuerdo, se negoció. Y se ha pagado la mitad de... Algunos, ¿no? La mitad. Pero ya se han cubierto. Todo el mundo. Ahí el único que se la ha pagado, el 100%, que eso lo dije yo también en la asamblea el lunes, al único fue una cooperativa que nos ayudó. Exacto. al máximo. Al 100%, y de Granada, y salió ardiendo y se quemó. Nos escribieron una carta que, por favor, que si le podíamos ingresar algo más, porque también se le pagaba en proporción a la deuda. Y le dijimos, no, aquí no hay negociaciones, aquí se le va a pagar a ustedes todo el dinero íntegro. Lo mismo que ellos nos ayudaron a nosotros, no negociamos, le pagamos el dinero que le debíamos. Y después nos escribieron una carta, que hasta ahí llega la carta, de agradecimiento y de todo. Sí. Y hay que tener en cuenta que también la Junta de Andalucía, cuando nosotros fuimos a la Junta de Andalucía... Nos animábamos y poníamos otra vez algo, que contáramos con ellos. Cuando llegamos a la Junta de Andalucía a pedirle disolver la cooperativa... No sabían explicarnos cómo hacerlo, pero no por nada, sino porque ninguna cooperativa de España había hecho lo que nosotros estábamos haciendo. Pagar a todo el mundo. Pagarle a todo el mundo, intentar liquidar y después darle de baja a la cooperativa. Eso no sabían. Que ahí llegaban, sí, y decían... Las deudas se quedan ahí en otro caso y no se abonaban. Y tal vez es quien pueda. Y la carta es muy bonita, que habíamos hecho algo maravilloso, que habíamos pagado a todo el mundo, pero que no sabían cómo ayudarnos. Porque no se les había... Bueno, después ya sí nos han dicho, devolviendo un dinero a la Junta Andalucía para una cosa, devolviendo otro tanto por ciento para otra cosa. Eso hay que devolverlo. Las conclusiones que ya tenemos sobre la mesa. Sí, además... La ley está mostrando por aquí, Pepe, el listado, ¿no?, de pagos desde el 20 de junio de 2003 que se realizó por parte de Unificación, un grandísimo listado, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay que destacar, ¿no?, el esfuerzo que habéis realizado sin ser contables, administrativos, personas del ramo, intentar, bueno, pues... todo según la ley, pues hasta hacerlo lo mejor posible. Hombre, hemos tenido a Juan Antonio Sicre y a Jorge. Te sigue, entonces, asesorado por ellos, pero nuestro empeño era que todo fuera según ley. Entonces, y hemos tenido a ellos dos ahí. Pero la palabra, la nuestra, era la que valía. Hombre. Como ahora. Bueno, pero que cuando esto termine, también van a haber palabras. de que si han cobrado, que no han cobrado, que no hemos cobrado, que para acá. Nosotros yo, tenemos todas las cosas. Yo siempre he dicho que esos comentarios sobran. Tan que cada uno clara, piense lo que quiera. Y tan clara, y el que quiera que se llegue a lo de Juan Antonio Zicre y ahí le enseña todos los papeles. Todos. Sí. Nosotros no hemos cobrado ni un duro, al revés, nos ha costado dinero. Es más, yo en la condición de liquidadores, normalmente cuando hay unos liquidadores, como tienen que realmente hacer un trabajo, aunque el trabajo nuestro van a hacerlo prácticamente Juan Antonio Cirle y el abogado. Y el abogado, entonces yo he dicho que aquí no se ha cobrado durante todos los años que hemos estado, no se cobra tampoco como liquidadores. O sea que es totalmente gratuito. Si os parece, nos quedamos ahí. Hemos visto, digo, el recorrido, vamos con la actualidad. Por tanto, en la asamblea lo que se hacía era nombrar unos liquidadores para desarrollar esta fase ya de liquidación. Y bueno, pues son un poco las personas encargadas de desarrollar todo este proceso, ¿no? Sí. Como si fueran los administradores o el consejo rectores de otra fase, pues ahora sois los liquidadores. Los liquidadores. Sí. Si te parece bien, le das lectura a esto y después sobre esto, si quieres, aclaramos lo que haya que aclarar, tiene que aclarar. ¿Te refieres al...? A la lectura del acta de la Asamblea. Sí, sí. Que es lo que realmente se ha acordado. Claro, y bueno, se apunta que se acuerda por con la unanimidad de todos los socios asistentes proceder a la liquidación de la cooperativa. Esto era ratificar, ¿no? Que ya se había... Sí, pero no, como no se había podido llevar los plazos, no contaba nada de lo que habíamos hecho anterior. Tenemos que empezar de nuevo, que por eso se ha empezado de cero. Y después se acordaba el nombramiento de tres socios para llevar a cabo el mandato de liquidar la cooperativa. Yo estaba viendo que tiene que ser un número impar, sí, de liquidadores. 1, 3, 5, 7. Y que por mayoría pues tomarán las decisiones. ¿Quiénes son esos tres liquidadores? Pues... Pepe Corral. El burro lo pondremos delante yo. Y Juan Miguel González y José María Álvarez. Y José María Álvarez, Pues soy ahora los encargados, ¿no?, de llevar adelante este proceso. Y después, bueno, hubo varios ruegos y preguntas, ¿no? Sí. En este caso, bueno, pues se explicó la situación de los herederos de los socios que han fallecido y se establecen las condiciones para acceder por parte de estos al reembolso que les pudiera corresponder, ¿no? Por tanto, si os parece, digo, porque va a ir por ahí, imagino, esto que me habéis pasado, lo que serían los puntos del orden del día, lo que se recogía, os quería preguntar, a día de hoy, ¿qué patrimonio tiene todavía Unificación? Unificación tiene lo que es lo económico. Los demás pasó toda propiedad del ayuntamiento, incluso tenemos una cesión de 180 metros en el edificio abajo, indefinida, porque en primer lugar hablábamos de 30 años mientras existiese Unificación, y después no está puesto lo de los 30 años, está puesto que lo tengo que tener yo por aquí. Hasta finalizar. Hasta que liquidáramos la cooperativa. Tenéis la cesión de 180 metros cuadrados abajo, abajo. En el cual, salón, el cual, que era municipal. Sí, el cual volvimos a ceder hará 4 o 5 años, porque necesitaban un espacio del ayuntamiento para registro del ayuntamiento, y entonces cedimos el local de los 180 metros y cogimos, nos dejaron uno para meter las cuatro cosas que tenía la cooperativa, porque lo que ya no quedaba prácticamente nada. Pero eso es algo cedido de otra forma, así que no hay patrimonio inmobiliario, no hay. Y lo que quedaría es, supongo, alguna partida económica. Sí, 208.000 euros. 208.000 euros. 8.000 euros. De ahí hay que pagarle tanto a la administración, que llevamos unos pocos de años sin pagarle, al abogado del trabajo que ha hecho, y la contratación del abogado que está haciendo la liquidación. Y a la Junta de Andalucía. Y a la Junta de Andalucía. Los fondos de cooperativa. O sea, que se calcula que puedan quedar, después de todo eso, que puedan quedar a lo mejor unos 170, 160 mil euros. ¿Y qué se haría con ese no, dinero? No, tanto no, porque a la Junta de Andalucía son 30.000. Según Paco, tú vas optando por los datos. Son 30.000. Ahí se va a ver después. Eso no es fiable. La cantidad que quede, ¿qué se haría con eso? La cantidad precisamente es esto que hemos acordado. Vamos a dar un plazo de 3 meses para que el socio se identifique como socio y que está vivo, vaya. Y después los herederos que tengan constancia de que dentro de la declaración que hicieron a la hora de la herencia están incluidos, o el carnet como lo tiene Juan con los nombres, sí, de sus hijos, o okay, que porque Juan, por ejemplo, tiene los nombres de los hijos, entonces los hijos no tienen que acreditar nada. Claro, sí. Lo que pasa es que, y como vive Juan, pues menos todavía. Eso. Pero si fuera fallecido alguno de los dos, que fuera hasta el nombre, siguen estando los nombres de los hijos dentro del carnet, que se consideran socios. Mm. Que uno lo pusieron y otro no lo pusieron. Así que socios o herederos de esos socios que deben demostrarlo. A los herederos se les exigirá otro requisito que ya se compartirá. Es que ahí la ley no permite pagarle a ningún heredero que no acredite que su padre en su día, o bien lo dejó puesto en testamento, que eso no lo dejó nadie, o que los hijos en el acta cuando van a reclamar el testamento le hayan dejado los bienes a partes iguales, pero necesita un requisito que ya se lo explicarán cuando vayan allí a Juan Antonio. Pues le daréis el plazo aquí. Claro, ¿y el plazo cuándo se va a abrir? ¿Para que el día 1 de abril hasta... ¿Tres meses? El día 1 de febrero hasta el 30 de abril, perdón. El 1 de febrero hasta el 30 de abril quedará abierto ese plazo. Ese plazo para que todo el que se sienta con derecho a hacer una reclamación referente a ser socio, o pueda demostrar que es socio. Pero que tenemos que ir todos, tanto los que somos socios como los que creen que tienen derecho a ser socios. Para que le lean la documentación y le den los requisitos que se necesitan, porque hay que presentar una serie de documentos en los cuales verifique lo mismo que el que se ha divorciado con la mujer. Tienen que ir los dos. Que si no tienen hijos, tiene que ponerse. Si se ha muerto el padre y era el único socio que tenía, tiene que ceder los hijos a la madre o cobrar la parte proporcional. Tú no traes aquí el padre. Es que cuando repartimos las 5.000 pesetas, algunos fueron más pájaros que nosotros. Aunque nosotros no seamos pájaros ni. Porque la intención nuestra era intentar. En la familia que había a lo mejor tres hijos, o cuatro, o dos. Y se dio el caso de que fueron los dos, fue uno y después fue otro. Sí, pero no. A cobrar. Le llamaron y formaron el taco. Ahí, es, pues. Sí, bueno, pero eso el que lo sabe bien es Juan Antonio Cicre, que es el que lo sufrió eso. Y con alguno, pues a lo mejor, igual, entre comillas, pegó. Entonces, ahí se van a exigir unos documentos para que. Y con el libro de socios. No porque se diga tienes que traer el carnet y lleven el carnet, te crean que van a cobrar. No, sí, que se verificará que con el libro de socios. Ahí mirarán, a ver si, y si ha fallecido, pues ya le darán las instrucciones que a seguir. Y por tanto, esa cantidad se va ya finalmente a repartir entre los socios. Entre los socios. Entre los socios que reclamen durante el tiempo que me hemos establecido y que puedan demostrar que son socios. Muy bien, pues. Son los últimos pasos, ¿no?, que ya se deben seguir, y ahí llegaría la extinción de una bonita aventura, la verdad es que la de la cooperativa, que es verdad que después con muchísimos errores, pero que con grandes intenciones, ¿no?, buenas intenciones, y una labor social que se desarrolló durante bonita y sacrificada, ¿eh? Pero bueno, sacrificada todo lo que también se hace voluntario no tiene que por qué ser... No, pero pero fue bonita antes. Fue bonita, pero después del sacrificio de todo lo que de todos los errores que y la nuestra también. Lo que pasa es que hay unos casos muy desagradables, por ejemplo, como estos de los que han fallecido, el temeneje de la cantidad de documentación que ya le tienen que pedir porque la ley lo exige. En caso de que hiciéramos como se hizo en su día con las 5.000 pesetas, entonces los liquidadores sí tienen responsabilidad. Seríamos los responsables, claro. Está claro que se debe cumplir toda rajatabla para que al final no seáis vosotros los exactamente, no tengamos ninguna responsabilidad, ¿no?, después de tantos años. Y es como te he dicho antes, al final verás tú, vamos a hacer los más malos. No, hombre, porque pero bueno, lo que había que preguntarse es si vosotros no hubierais hecho eso, ¿dónde estaría la cooperativa? Claro, ¿qué hubiera ocurrido, ¿no? Yo tengo la satisfacción de tantos años, además he estado con unas personas, ya lo veis, tenemos una amistad maravillosa entre nosotros, y tengo la satisfacción de que creo que lo he hecho bien. Hemos trabajado mucho, hemos intentado siempre cumplir con todo, pagar a todo el mundo, y esa es nuestra satisfacción, ya está, no podíamos hacer más. Las mujeres de los que han estado en la mayoría de la Junta Rectora no pensarán lo mismo. Bueno, yo también me iba, ¿y a qué hora? ¿Eh? Porque había veces que venía de la gimnasia y a las 11 llegaba a casa. Pero que de todas maneras yo veo positivo todo. Todo lo que se hace sin ánimo de lucro y se hace voluntariamente, ¿Para qué más mérito que eso? No se puede pedir, ¿no? Yo siempre he dicho que la mejor riqueza, yo no quiero riqueza en dinero, yo quiero riqueza en comportamiento, en... Y esto ha sido no en un par de días, estamos hablando de un buen número de años, los que habéis tenido que estar ahí trabajando, con el parón por la pandemia, como nos comentabais, con plazos que son muy amplios y que... De verdad que yo creo que al final estábamos como diciendo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer hasta que...? Pepe y yo hablábamos cuando nos veíamos, y él habla con Juan Antonio Sigre, a ver qué hacemos, y dice, mira, pues conozco una empresa, y dice, pues ya está. Y que venga y hablamos con ella. Y en 6 meses nos hemos reunido con este señor 3 veces, además este señor también dándonos la enhorabuena de que todo lo hubiéramos pagado, se quedó flipando, que hubiéramos pagado todo, que no nos hubiera dado solución la Junta de Andalucía y que tuviéramos un dinero. Sí. Hay que tener en cuenta que si estos señores que nosotros le debíamos dinero a la cooperativa fuesen demandados a la cooperativa, los responsables eran todos los socios. Exacto. Que no es solamente ahora que tenemos derecho a dinero porque tenemos, sino que también. De la otra manera también eran los socios responsables de la deuda. Exactamente, por eso era nuestro empeño en que todo fuera bien y legal. Exactamente, que eso la gente no se lo cree. Si hubiera habido una deuda, los 2.300 socios teníamos una deuda. Pero vaya que nosotros, vuelvo a decirlo otra vez desde el principio, nosotros no fuésemos podido hacer nada de esto si no hubiera habido antes los señores que empezaron, que son los que verdaderamente sufrieron del telón. Y lo que dice Juan, que se tuvieron que tragar muchos sapos de la gente porque lo veían con los carros y se creían que se lo llevaban a su casa. ¿Entiendes? Una pregunta más antes de concluir. Una oyente quiere saber cómo recuperar la inversión de su madre que falleció y ella es la heredera. ¿Cuál es el procedimiento? Debe informarse entonces, ¿no? Sí, eso ya lo digo. Debe informarse. Allí va a tener un documento igual que el hasta este, pero ya con los requisitos que se necesitan para hacer socio. Si es que yo, la verdad que nosotros, como hemos dicho antes... ¿A dónde tendría que acudir? Tiene que acudir. Vamos a poner aquí el anuncio, lo vais a decir vosotros. Y tienen que se va a poner un anuncio que va a estar durante los 3 meses funcionando también, con todos los requisitos que se necesitan y a dónde tienen que acudir. A Juan Antonio Cigre. Pero se pondrá un horario. Lo que pasa que ya desde la asamblea habrá habido corrillo y ya han ido alguna gente... A preguntar allí... Pero será desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril. 30 de abril. Que por eso, porque queremos hacer la difusión, como te he dicho, que queremos que en estos 3 meses están redactando ya el escrito para la radio, con el fin de que demos bastante y no vamos a poner tope en el anuncio ni en las veces que lo tengáis que decir, porque lo que queremos es que todo se informe entre más gente mejor, aunque no ocurra como esta señora que dice que no se enteró de lo de las 5.000 pesetas, que y yo además, lo siento mucho. Como ha pasado aquí, que ha estado en radio, en el Boja, en todo, de Andalucía, Nacional, todo. Y entonces, esta señora, pues lo siento, porque estuvo también aquí en la radio los anuncios. Los plazos además no son... hay que limitarlo. Además, esta empresa que se ha comprometido con nosotros a liquidar, junto con Jorge, pues se están buscando todas las posibilidades de información. Todas. Y de hacerlo totalmente legal, que no pueda haber una imputación por un lado, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero que se está haciendo de tal manera que ni nos perjudiquemos los que vamos a liquidar. Ni los que hemos estado antes. Ni los que han estado antes, ni todo legalmente. Tal y como dice la ley. Muy bien, pues de todas formas, si os parece, más adelante podemos volver cuando se abra ese plazo por recordarlo como una forma más, ¿no? De seguir informando al respecto y que nadie pueda decir que se ha quedado fuera por no enterarse. Que no se ha informado. Y además, Pepe, que yo no me acordaba de él, porque realmente a quien me iba a entrevistar era a mí, y yo dije, no, voy a hablar con Madalena y con Juan, y no solamente eso, sino voy a llamar al abogado del bufete, que me manden el acta ya redactada, porque eso fue el lunes, y ya está hasta redactada, que esto no se hace en un día tampoco, porque tienen que buscarle y pedir la acta para que no tuviéramos problemas, que fuéramos todo lo más claro posible que pudiéramos. Yo agradezco la rapidez y nada, toda esa información, todo el esfuerzo además, ¿no? De llevar hasta aquí todo este proceso tan complicado. Y si os parece, ya digo, volveremos a hablar en los próximos meses cuando se abra ese plazo. Así que agradeceros tanto a Juan como a Pepe, Magdalena, muchísimas gracias por habernos acompañado y recordar, ¿no?, también con nosotros lo que ha sido Unificación para Ubrique. Pues ya muchísimas gracias al pueblo. Y ya a partir de que cumplamos, que vaya la Junta de Andalucía esto, pues claro, le tocará de venir a los nuevos responsables. Claro, claro. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Venga, gracias. Radio Ubrique, tu radio. Consulta de adelgazamiento y nutrición del doctor González.